Boletín informativo 64. Mujeres indígenas rumbo a Santiago, empleo regional en alza y CERNAC endurece fiscalizaciones. Un saludo muy cordial a todas y todos los que nos escuchan. A continuación compartimos el boletín informativo de Radio AINI de la semana del 4 al 9 de agosto de 2025. Expoferia, mujeres emprendedoras indígenas ya tienen a sus representantes. Artesanas y emprendedoras de Arica, Putre y General Lagos participarán en la duodécima versión de la Expoferia Mujeres Emprendedoras Indígenas 2025, que se realizará en Santiago del 3 al 5 de septiembre, destacando la riqueza cultural de los pueblos originarios de la región. Las representantes regionales fueron seleccionadas en el marco del convenio entre CERNAMEG y CONADI y de esta forma exhibirán productos que van desde textiles de fibra de alpaca hasta orégano producido en Socoroma. La feria busca visibilizar el aporte económico y cultural de las mujeres indígenas, fomentar su autonomía y promover el intercambio cultural y comercial a nivel nacional. INE reporta leve alza del empleo en la región. Según el último informe del Instituto Nacional de Estadísticas, INE, la región de Arica y Parinacota registró un aumento del 0,9% en la cantidad de personas ocupadas durante el trimestre abril a junio de 2025, alcanzando un total de 117.701 trabajadores. Sin embargo, el estudio también evidencia una alza en la informalidad laboral y en la desocupación femenina. El informe revela que si bien el empleo masculino creció en un 2,5%, el empleo femenino disminuyó en 1,4%. Además, la informalidad alcanzó el 34%, afectando principalmente a las mujeres con un 36,7%. La tasa de desocupación regional llegó a un 7,6%, con un incremento del 0,3 puntos porcentuales respecto al mismo periodo del año anterior. Las actividades económicas con mayor incidencia en el aumento del empleo fueron el comercio y la construcción. CERNAC advierte multas a comercios que obstruyan fiscalizaciones. Ante recientes dificultades registradas en fiscalizaciones a terminales, funerarias y comercios, el CERNAC recordó que los locales que impidan estas labores arriesgan multas de hasta 750 UTM, es decir, más de 51 millones de pesos. Aunque los incidentes han sido aislados, el Servicio Nacional del Consumidor informó que algunos funcionarios han enfrentado barreras idiomáticas durante inspecciones. En lo que va del año, el organismo ha incrementado en un 63% sus fiscalizaciones, alcanzando las 830, con un fuerte aumento de las presenciales que casi se duplicaron. La autoridad enfatizó que su labor busca resguardar los derechos de las personas consumidoras y recordó a los comercios que deben colaborar, entregar la información requerida y permitir las inspecciones sin restricciones. CENSE invita a la comunidad a talleres virtuales. El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, CENSE, inició la convocatoria a una serie de talleres gratuitos y virtuales que se realizarán durante agosto. Esto con el objetivo de apoyar a personas que buscan empleo y a empresas en la búsqueda de nuevos talentos. Las inscripciones ya están abiertas en el sitio oficial del servicio público. Los talleres están dirigidos a toda la comunidad e incluyen temáticas como la elaboración de currículum, entrevistas laborales, marca personal, etcétera. Francisco Muñoz Soto, director regional del CENSE Arica y Parinacota, señaló que estas instancias buscan acompañar y preparar a las personas para enfrentar el mundo laboral actual. Registro Civil conmemoró 141 años de existencia. Con una ceremonia realizada en Arica, el Servicio de Registro Civil e Identificación conmemoró 141 años desde su creación, resaltando su aporte al país como un garante de derechos, identidad y justicia, así como sus avances en materia tecnológica, enfoque de género y colaboración en la lucha contra el crimen organizado. La jornada contó con una exposición sobre los principales hitos del servicio, resaltando los avances como el nuevo sistema de identificación y la implementación del enfoque de género en sus oficinas. Durante la ceremonia, se reconoció al funcionario Raúl Delgado por 30 años de servicio y el evento culminó con una presentación artística a cargo de la cantante Nicole Milla. Para informaciones, podcast y más en radioaini.cl y todas nuestras redes sociales.